Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigos de Radio Escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Terminando septiembre, bienvenido octubre. Sorpréndeme octubre, ¿no? En fin. Sí, lo digo por toda la banda que dice eso en el Facebook y todos los que critican a los que dicen eso en el Facebook. Ya ven. En estos tiempos, las social media ya ha hecho de nuestro cerebro y de nuestra forma de vida un campo de batalla en donde todo mundo está en contra de todo. Y hoy más que nunca, en 2016, es el año en donde todo mundo resulta ser muy susceptible a cualquier cosa. Todos se sienten ofendidos por todo. Se crean, se aprueban leyes de repente absurdas. Vamos, acompáñame a ver esta triste historia en donde Montreal, Canadá, ahí se prohibieron a los perros pitbull como mascotas y esto entra pasado mañana en vigor. Y obviamente ha habido diversas protestas en el mundo y en las redes sociales, pero esto se aprobó luego de que un perro de esta raza atacara y matara a una mujer. Imagínate si hiciéramos ilegales a los humanos con tantas fechorías que hacemos. En fin, es un perro. Pero bueno, los perros que no tengan dueño el día que entre en vigor la ley van a ser sacrificados. O sea, si eres un pitbull, tú que me estás escuchando, y no tienes dueño para el 3 de octubre, pues te van a dar cuello, así que más vale que encuentres a alguien. Y esto se tomó, esta decisión, pues se tomó el día 27 de septiembre, en donde se aprobó ahí en Montreal para el 3 de octubre, como les decía, en 19 condados de la ciudad, y las personas tendrán prohibido la compra y adquisición de perros de raza pitbull, y para quienes ya tienen uno en casa deberán de cumplir con estrictas normas para poder mantener al perro a su lado. Por ejemplo, para poder obtener el permiso, los propietarios de perros deben someterse a un registro de antecedentes penales y pagar $150 canadienses. ¿Cómo ven? No se va a permitir la adopción de ningún perro que sea considerado pitbull de los refugios de Montreal. Y los perros o los canes que no tengan un dueño el día que entra en vigor, bueno, pues sí, se han sacrificado, ¿no? De hecho, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. Esta noche, bueno, más bien pregunta. Reflexionemos nosotros juntos, queridos educandos. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ya han ilegalizado tantas cosas, ahora vamos a hacer ilegal a una raza de perros en Canadá. ¿Qué onda con eso? En pleno siglo XXI. Pero bueno, esta noche va a ser muy musical, así que vámonos con el primer par de temas. Vamos a escuchar algo que me pidieron por ahí por inbox y que dije, mira qué casualidad, es una canción que solíamos poner mucho acá y que le hemos dejado de poner, pero esto es con Filippo Neviani, mejor conocido como Nek, el italiano, el de Laura no está. Esto que se llama Sei solo tú, a dueto con Laura Pausini, y seguimos con

Este último que escuchaste fue a cargo de Typo Negative. Este genial track que se se llama Love You to Death. Y escuchamos de fondo nada más y nada menos que Xandria, Kill the Sun. Hoy andamos y vamos a andar un poco más doom, un poco más gótico y un poco más metal, power, heavy y demás. Y ahorita que estábamos hablando en el bloque pasado acerca de las leyes curiosas, por decirlo de alguna forma, resulta que el Senado mexicano aprueba la ley para regular crecimiento de urbes. Se aprobó la Ley General de Asentamientos Urbanos, en el que también pues establecen la expropiación por atención a emergencias por el cambio climático. Y bueno, de hecho, pues esta ley establece que un ciudadano podrá perder su vivienda por la ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, servicios urbanos y movilidad. Así que la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para su uso comunitario y movilidad quedan sujetos a esto, así como la atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos naturales. Si ya batallaste mucho para ser dueño de tu tierra, bueno, ahora ya el gobierno te ha quitado más derechos todavía. Van a ser causas de utilidad pública la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población. Y bueno, les dejo esta nota aquí en Ciencia y Humanismo. De hecho, ya hablando un poquito más de ciencia y tecnología, no sé qué tanto estén familiarizados con el cometa Chury. ¿El cometa qué? El cometa Chury, así es. Resulta que Rosetta inicia el descenso para estrellarse en el cometa Chury. ¿Pero qué es esto? Bueno, les platico. La sonda va a poner un punto final a una odisea espacial de más de 12 años, que fue coronada con cerca de 26 meses de cercanía con el cometa Churyumov-Gerasimenko, por eso le decimos Chury para no decirlo todo, en su periplo alrededor del Sol. Resulta que, pues sí, esta sonda Rosetta inició la noche de hace dos días su lento descenso hacia el cometa Chury, donde se va a estrellar voluntariamente este viernes, o sea, ayer a mediodía. Así es. Y bueno, un tuit de la Agencia Espacial Europea confirmó que la sonda se colocó a la hora prevista en una trayectoria que la conducirá a una colisión con Chury. Obviamente nos hace alusión a la película de Armageddon con Bruce Willis y Liv Tyler y el otro carnal de Ben Affleck, así es. Pero bueno, este choque espectacular, no sé si algunos, bueno, no sé si se vaya a ver, no creo la verdad. De hecho, esta sonda va a utilizar sus últimas fuerzas para intentar acumular la mayor cantidad posible de datos científicos durante estas últimas horas. Vamos a ver los pormenores que tienen después de que esto sucedió el día de ayer. Por lo pronto, vámonos con música. Esto es Stratovarius, Black Diamond, algo por el 2000, y Theater of Tragedy con Venus, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Alenis y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. We'll be right back. Ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Estás todavía a tiempo el día de mañana para presenciar la clausura del Festival Internacional de Santa Lucía y que nos cuentes tus experiencias. Por ahí vamos a andar también nosotros en la clausura. En fin, ¿qué les parecieron estos tracks un poco más, pues más under, ¿no? Sí, digo, alguna de esta música ya la escuchábamos por ahí en la prepa, pero como que de pronto traerla al presente, te pones a pensar y dices, ¿a poco habrá salido mejor música en estos géneros de metal de la que yo escuchaba antes? De pronto uno se desconecta de las cosas que le han gustado de la prepa, unos se mantienen hasta los 30, 40, 50 o 100 años, y de pronto otros vamos así como que probando diferentes géneros musicales y cosas así. Y de pronto esos géneros de hace años no resultan algo nostálgicos. En fin. Y vamos a hablarles también acerca de un plan. El plan de Elon Musk de colonizar Marte. No sé qué tan familiarizados estén. Y resulta que a inicios de esta semana, Elon Musk reveló sus planes de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y lo que planea lograr construyendo un tren expreso a Marte. Existen muchas preguntas técnicas acerca de cómo podría funcionar esto, obviamente, y además de la gran pregunta de quién va a pagar por esto. Ahora, existe otro problema importante y básico que debería solucionarse antes de que nadie pueda reservar un asiento en la primera nave espacial. Y sería la pregunta, ¿es legal ir a Marte? O sea, ¿qué hay de verdad, de mentira y de imposible en los extravagantes planes de Elon Musk para ir a Marte? Bueno, resulta de que se le hizo esta pregunta a Joan Gabrinowicz, que es director del Instituto Internacional de Leyes Espaciales, y la respuesta corta es que no existe un marco legal que dé pie a la visión de Musk, o lo que es lo mismo, en este momento el multimillonario no cuenta con los permisos necesarios de enviar siquiera un robot a Marte, mucho menos miles de ciudadanos terrícolas. Y en los Estados Unidos, la Administración Federal de la Aviación tiene la jurisdicción de dar la licencia a las naves que quieran llegar a órbita, al igual de a las naves que regresen a Tierra después de un viaje espacial. Pero una vez que estás en órbita o te diriges a otro cuerpo espacial, las reglas comienzan a volverse un poco más confusas. Actualmente no existe un régimen legal para las actividades que se lleven a cabo en la órbita. Y esto fue lo que dijo Gabrinowicz. Así que imagínense nada más, ya estamos platicándoles y dándoles noticias y actualizaciones al respecto de viajes espaciales, de robótica. El futuro es ahora. Y ahora mismo cualquier compañía estadounidense que deseara realizar actividades en el espacio tiene que solicitar la aprobación de agencias federales como la FAA o el Departamento de Estado. Y por ejemplo, durante el pasado mes, uno de los participantes de la competición Lunar X de Google, llamados Moon Express, recibió por parte de la FAA uno de los permisos que necesita para llevar un robot a la Luna. Básicamente la FAA decide si la carga de un cohete podría hacer daño al público o amenazar la seguridad nacional, por lo que al haber aprobado la solicitud de Moon Express, pues estos pueden proceder con un viaje, ¿no? En fin, no existe una base legal para los humanos todavía. Lo único que se sabe a estas alturas es que según el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre en 1967, Estados Unidos es responsable de las actividades que cualquier compañía estadounidense lleve a cabo en otro cuerpo celestial y, en el caso de SpaceX, construyendo una ciudad en Marte, Estados Unidos va a querer supervisar y regular con mucho cuidado sus actividades. Sobre todo porque parece que Musk podría violar otros puntos del Tratado sobre el Espacio, como la prohibición de armas nucleares en el espacio y la orden de que debemos evitar contaminar otros cuerpos espaciales. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí le dejamos la nota en Ciencia y Humanismo. Por lo pronto nada. Sí, bueno, vamos con música. Antes de despedirnos, van a escuchar a... ¿Quién le vamos a poner? A Rhapsody. Y luego vamos con Beyond Me de After Forever aquí en Radio Dem. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Somebody's watching. Ya regresamos al último bloque en Ciencia y Humanismo. Querido, querida amiga Radio Escucha, te recordamos visitar mañana la clausura del Festival Internacional Santa Lucía. Día 2 de octubre, no se olvida. 1968, Tlatelolco. En fin. Resulta que científicos mexicanos hallaron un hongo que degrada plásticos en 60 horas. Así es. 60 horas. De hecho, en Oaxaca, un grupo multidisciplinario de científicos mexicanos, encabezado por la maestra en biotecnología Carmen Sánchez, encontró un hongo fitopatógeno que puede degradar un aditivo de los plásticos en tan solo 60 horas. Y esta experta en hongos indicó que la especie Fusarium colmorum produce unas enzimas llamadas cutinasas, las cuales tienen el poder de degradar plastificantes que son aditivos del policloruro de vinilo, o sea, el PVC. Y en entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, CONACYT, esta científica afirmó que los plastificantes, también conocidos como ftalatos, proporcionan flexibilidad a los plásticos que los contienen. Así que por esto se utilizaron en muchos productos que se emplean en la vida cotidiana, como tubos, cables, etc. Y el estudio se titula, por si lo quieren buscar por ahí, Degradación de plastificantes empleando hongos filamentosos. Están los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ahí le dejamos también esta nota en Ciencia y Humanismo. Ya por último, y antes de despedirnos, resulta que hallaron en Chile restos de cocodrilo de 90 millones de años en Santiago. Bueno, sí, de hecho, no fue en Santiago. Más bien, paleontólogos, sí, descubrieron restos de un cocodrilo de 90 millones de años cerca de un poblado rural de la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Zona donde se hallaron los primeros fósiles de dinosaurios en el país en 1968. Y científicos de la Universidad Andrés Bello descubrieron hace 3 semanas una importante cantidad de restos fósiles de invertebrados marinos y osamentas, de los que se destaca el esqueleto, cráneo y múltiples partes óseas de este cocodrilo de la rama Cebocususha, que vivió en Sudamérica hace 90 millones de años y se extinguieron hace cerca de 3,5 millones de años. Dijo que es el esqueleto más completo hallado a la fecha en la zona y uno de los especímenes mejor conservados de cocodrilos fósiles hallado en ese país. Y esto se registró, como les digo, cerca del poblado Pichaca, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago. Y pues podría ser el primer registro de su clase en Chile. Por lo pronto, estas eran así como que las notas relevantes que les quería platicar de ciencia y tecnología. Nos vemos la próxima semana. Se quedan con música lacrimosa de Germany. Sí, bueno, de Alemania. Yo por lo pronto te agradezco por haberme dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Y al final te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Deine Träne.